Acaba de pasar Nati Roots. Nos están escuchando por AM1140 FM90.5 a través de internet www.radioslaluna.com.ar. También nos pueden buscar en el buscador Facebook, ¿no? Sí, ponen en Facebook, ponen el buscador desde abajo DNR y ahí les va a salir el me gusta y la página para agregar amigos. Después en Twitter también, @DNROK. Ahí nos buscan y vamos a aparecer. ¿Y en Instagram? Instagram también, lo mismo, desde abajo DNR. Punto DNR, se busca todo, en @, hashtag, siempre todo lo mismo. El otro día, ayer, se me cagaron de la risa porque empecé a utilizar el hashtag en mi Instagram. Sí, difícil. Sí. Y difícil. Porque así podemos sumar gente a mi vida, a mi nueva vida. A mi círculo social. A mi círculo social de Instagram. Hay un llamado telefónico que nos pasa la producción. Estamos hablando con Nacho Guiño. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos, acá habla Gonzalo y Nahuel, te estamos saludando. Andás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Gracias por el llamado. Es un placer hablar con vos por el simple hecho de que tus caricaturas... ¿está bien dicho caricaturas? Sí, está perfecto. Muy bajito, ¿puede ser? ¿O es mi teléfono? A ver, ahí. ¿Está ahí y nos escucha mejor? Sí, no, es mi teléfono igual. Ah. es un problema de comunicación gigante que tiene nuestra Argentina. Sí. Nos llamó, al menos a mí me llamó mucho la atención, y recién me lo puse a ver de nuevo. Sí. Esto de decir lo que muchos pensamos, pero a la vez no nos animamos a decir. ¿Se entiende? Sí, es verdad, tiene un poco de eso. La idea surgió por ahí al principio. Y supongo que por ahí también fue que la gente se sintió identificada y le empezó a gustar. O sea, lo comparten. O sea, pasa seguido. No, es como que se va viralizando. ¿Cómo? Se va viralizando un poco. Sí, de a poquito. La verdad, para mí es como una sorpresa. También yo lo hago nada más que por gusto y placer. O sea, es mi manera de comunicarle al mundo lo que me pasa. Y bueno, que la gente lo comparta, para mí es algo genial. Claro, porque muchas veces la gente se siente identificada. No es que te pasa a vos nada más, le pasa a mucha gente, entonces... Es como sí, que le pasa a mucha gente y... Uno con compartirlo, viste, por ahí decís, mirá, me está pasando esto. Claro, sí, aparte también pasa que ponele, si lo querés pasar a alguien específico porque te pasó algo específico con tal persona y así, viste, cada chiste tiene como su público específico, viste, hay personas que si sube este, si lo tengo que mandar sí o sí, con unos sí, con otros no, qué sé yo. Va surgiendo. A mí me gustó mucho este que acabo de leer, que es: sin clientes no hay vendehumos. Es muy bueno, es muy bueno, tenés mucha razón. Y sí, qué sé yo, es como la frase clásica de: sin clientes no hay Arjona, bueno. Si está, es porque alguien lo consume, lo mismo que Tinelli y lo mismo que Agostina, ¿por qué no? Exactamente. Exactamente. Nacho, ¿y cómo arrancó este proyecto? Porque sé que sos ilustrador, director de arte y animación. ¿Y sí. qué es lo que te dijo? Bueno, ya me lo dijiste, que dijiste, bueno, voy a decir tal cosa, pero ¿por qué Agostina? ¿Por qué Agostina? Es una re linda pregunta. Medio complicada, me parece. La podés evitar, estamos acostumbrados a que nos eviten las preguntas. No, está perfecto. Igual me lo preguntan seguido, así que es como que me entreno yo mismo cada vez que con la respuesta, ¿viste? Cada vez lo trato de mejorarla más. Surgió hace un par de años, yo, digamos, el concepto de lo que es Agostina yo lo tenía mucho, muy claro en la cabeza. Y bueno, después con una amiga que le dio el nombre y un poco el carácter, surgió, viste, lo empezamos a hacer un día y ya está, no paró más. Después ella, bueno, se bajó, ella me escribía los chistes, o lo que hacía ella era, o ella escribía bien, viste, tenía como muy claro cómo transmitir cosas en frases, digamos. Y por ahí yo tenía una idea que me costaba, digamos, por ahí ella le cambiaba el orden a dos palabras y el chiste funcionaba 10 veces mejor. Claro, a veces cuesta redondearlo, ¿no? Y bueno, después se bajó, no sé, nada, ningún tipo de problema, pero y después sigo yo solo haciéndolo y acá estamos. A mí me gustó, mira, te lo voy a decir porque me sentí muy identificado. El verdadero reclamo empieza por acá. Ni un tema más de reggaetón, Sí, es espectacular. Ni un programa más de Tinelli, ni un día más de Gran Hermano y ni una peli más de 50 sombras. Claro. Sufrí mucho con 50 sombras de Grey que me obligaron a ir a verla. No querés decir quién, ¿no? No quiero decir que me obligaron y sufrí demasiado. Fueron las dos horas más terroríficas de mi vida. No, terrible. Y yo me sentí muy identificado. Lo saqué para el día este que fue la marcha, ni una menos. Sí, que bueno, yo como tengo una posición un poco controversial con ese tema, porque por un lado, o sea, obvio, está perfecto el reclamo, pero por otro lado me pareció que hubo como un abuso bastante grave de los medios y sobre todo de políticos. Entonces fue como que en vez de sacarte una foto con un cartelito que diga ni una menos, ponete sí, hace un algo. Poco las pilas y el reclamo en realidad empieza por otro lado, que bueno, es eso que puse. Está bueno porque hay un montón de gente que te sigue en Facebook, que comparte, le gustan tus publicaciones y que contribuyas a la sociedad de otro lado, digamos masivo, pero con otra opinión, lo cual la gente lo puede aceptar también, porque la gente, mucha gente es cerrada, digamos que vive en un cuadrado, y otra gente que es muy abierta y puede aceptar, o sea, generalmente las personas de edades chicas. Sí. Sí, que también por ahí no saben cómo expresarse. Claro, claro. Entonces vos le das una herramienta para que una persona, no sé, hoy en día el Facebook lo usa mucha gente también pequeña. Sí, sí, también me surgió de hacerla por ahí, porque por ahí yo también tenía la necesidad de que haya algo así. La verdad es que no es que Agostina diga algo que, bueno, lo estamos diciendo ahora, no es que dice algo nuevo, dice algo que lo pensamos todos, por ahí muy en el fondo, por ahí no tanto. Pero bueno, también tiene una manera que es muy cruda, muy directa, a veces violenta. y bueno, sí, la idea es por ahí un poco, es como despertarle, viste, a la gente ese clic, que diga, bueno, tampoco es que no se puede decir, se puede, hay manera. Me gusta que sea tan cínico. ¿Cómo? Me gusta que sea tan cínico. Y sí, va por ahí, qué sé yo, es el humor que tengo yo. Claro, es como y, medio amarillo, viste, que... Como que no importa. Lo que, lo que me va pasando también con gente, hay veces que Agostina dice cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, voy sacando cosas de la vida que me pasan y las comparto con el mundo. ¿Qué va a hacer? Mira, yo estoy justo en este momento compartiendo que es una imagen impresionante, no la había visto, que dice, Caguantica, las cosas no son blanco o negro. Hay matices, nada es absoluto, salvo que vos sos un pelotudo, eso no hay duda. Es impresionante. Gracias por alegrarme este sábado con tu... Hace rato y me pasa eso, ¿viste? A veces se me ocurre una idea y la no tengo anotada y por ahí cuelgo bastante en subirla, pero sí, es una idea que te tengo. Y más bueno, era este año, que es, bueno, ya sabemos, elecciones y todo. Claro. Da para chiste un montón. Tenés para rato. Sí, sí, pasa que igual también tengo un poco de miedo meterme con... Sí, con es medio... Porque no y sé, es como un... Es eso, ¿viste? Es o sos esto o sos lo otro. Claro, no hay algo en el medio. No está de ningún lado. Ni yo tampoco, entonces hay que, bueno, ser un poco cuidadoso a ver... pero bueno, igual siempre va a haber gente que se ofende. Y nosotros... Eso ya lo aprendí desde el primer día. Nosotros mismos, acá en la radio, nos tenemos que andar cuidando con lo que decimos, con lo que no decimos, porque hay gente que se siente ofendida, otra que nos ama, por decir así, no somos los grosos de la radiofonía argentina. Pero es muy complicado para vos, que o sea, no saben quién sos, pero la masividad te lleva a que la gente se identifique, o hay otros que te odien. Que eso es lo que también creo yo, que a una persona la hace grande por su arte, me parece a mí. Sí, o sea, es verdad, te ayuda. La verdad que te amen o que te odien, las dos cosas te ayudan porque en el peor de los casos saben quién sos. Exactamente. Y no sé, eso ya es como un plus. Y después nada, siempre va a haber alguien que se ofende, eso, o sea, no hay chance. Pero bueno, también la idea de Agostina es que la gente aprenda a no ofenderse también. Porque, a ver, es un sentido del humor muy... Yo siempre digo que juega mucho con el límite, porque a ver, hay chistes en los que de repente le está cortando la cabeza a alguien y en un otro que está hablando de religión, y sí. La gente se ofende más cuando hablo de religión y no cuando está matando a alguien. Es como, bueno, ¿cómo es? Se ofenden ciertas cosas, pero ciertas otras no. Entonces no te ofende nada. O sea, muy bien, es verdad, tenés mucha razón. Nacho, tengo una pregunta. Sí. Hace mucho que venís, porque estoy enterado de que ayer fuiste a un festival, ¿no? Sí. A una exposición, perdón. Somos más el rock de que de festivales. Y sí, este año estuve como más fuerte así, saliendo un poco de Facebook, porque yo sé que algún día tarde o temprano voy a morir. Entonces, nada, quiero como sobrevivir cuando eso pase. Claro, está saliendo... Es fija que en algún momento lo van a empezar a cobrar, el Facebook. Algo va a pasar. No sé qué va a pasar, pero también lo que tiene Facebook es muy muy castrador, digamos, a la hora de compartir imágenes. De llegar a la gente. O sea, lo que te dice Facebook claramente es, si querés llegar a más gente, pagame. Claro. Y yo no voy a pagar para compartir Agostina, porque lo hago por placer. Y a la gente le llega igual, no es que necesito, digamos... Nacho, te vamos a dar un aplauso. Queremos que sea nuestro próximo presidente de la Nación Argentina. No. No tranza con nadie. No. ¿Y ayer dónde fue la exposición? Ayer fue en una fiesta que se llama Paranoli Martes, que se hace en San Isidro todos los viernes. Y nada, todos los días hay un artista diferente, hay una banda diferente. La verdad que se pone muy, muy lindo. Y nada, y ayer expuse yo y aproveché para festejar mi cumpleaños, que fue el jueves. Feliz cumpleaños. A todo el mundo ahí. Y nada, estuvo buenísimo. Esa expuse, me puse a dibujar a la gente, venía, se sentaba, yo los dibujaba. Y se llevaban su dibujito. ¿Al lado de Agostina? Me maté de risa. ¿Al lado de Agostina le dibujas a las personas? ¿Cómo? ¿Al lado de Agostina le dibujabas a las personas? Y más o menos, sí, yo estaba. Te voy a pedir un favor. Después te vas a comunicar con la producción si nos querés cobrar, pero la producción, a nosotros no. Te vamos a mandar una foto para que nos dibujes al lado de Agostina y que nos insultes y nos digas algo. No puedo cobrar. Sí, a la producción sí le puedes cobrar, a nosotros no. A ellos cobrar lo que quieran. Claro, no importa. Nacho, ¿vivís del arte? Es un poco directo de decirlo, pero el arte es abarcativo, digamos. Sí. De Agostina o lo que sea. Es la primera vez que me preguntan eso y tengo la alegría de decirte que sí. Muy bien. Realmente sí, puedo vivir de esto. Recién estoy empezando, ¿viste? Como es, sobre todo acá en Argentina es un rubro complicado porque no hay mucho. Se trabaja mucho para afuera. Y bueno, hace 4 o 5 años me junté con otro ilustrador que es mayor y empezamos a hacer ilustraciones, animación, juegos, y nada. Todo para afuera. Estamos creciendo muy a poco, trabajando mucho, mucho para el exterior. Pero sí, básicamente la respuesta es sí. Y aparte, porque tomé la decisión de hacerlo. Está así perfecto. Con todos los riesgos que esto abarca. Me trae, es lo que acepto. Y la verdad es que no voy a aceptar otra cosa. Porque es esto o hacer patis en McDonald's, ¿sí? Exactamente. Claro, ser abogado, me dice la producción acá. No, claro. El infierno. Claro, viste que levantás una baldosa y salen abogados por doquier. Sí. Ya que estamos en el capítulo de los Simpsons. ¿Eh? El capítulo de los Simpsons también, ¿no? Claro. Imagínate un mundo sin abogados. Serían todos felices. Y Nacho, ¿cuáles son tus influencias, sacando de las cosas que te pasan cotidianamente o que le pasan a la gente? Los dibujos en sí. Porque recién veía, hay que tener una imaginación o estar definitivamente demente para hacer un celular que el mensaje le mande una bomba y que a la otra persona se le explote el celular en la mano. Es que todos lo pensamos. Sí, son cosas que queremos que pasen a veces. Bueno, Nacho, la verdad que... Un lujo haberte tenido acá con nosotros. Y física no. Claro. Cuando quieras, te invitado, ¿no? Obviamente. Que nos vengas a hacer un dibujo acá de la producción con una bomba. Y que la producción no exista más. Que suceda de verdad. Claro. ¿Lo podés hacer, Nacho? ¿Cómo? ¿Lo podés hacer ese dibujo que se pueda convertir en verdad? Ojalá, el día que lo haga me pongo a dibujar billetes. Y ya estamos. Es de las preguntas de Yahoo, ¿viste? Bueno, Nacho, ¿dónde podemos ir a verte? ¿A otra exposición o en estos días o en estos meses? Por ahora aflojé. Ayer fue como la última que tenía en agenda, pero ni bien haya alguna nueva, yo siempre publico, voy a estar acá, voy a estar allá. Así que nada, esténse atentos a la fanpage y ahí se enterarán. Claro, lo ponen en el buscador Agostina y ya sale. Sí, ya sale. O Agostina con O, o Agus No, que es la URL. Claro, si no pueden buscar en Facebook/Agus No. Ya están ahí, ya te sale directamente a la fanpage. Exactamente, ahí ya sale la página. Ahí tenés todo, Instagram, Twitter. Sí, Instagram, Twitter, que empecé hace poquito, que son es complicado. Que estoy descubriendo. Es complicado de sacarle la vuelta, ¿viste? Sí. No, pero está bueno, ¿viste? Porque son como maneras distintas de hacer llegar y tienen como otras reglas. Yo a veces me lo tomo como un juego, ¿viste? Me divierto. A mí Instagram me encanta. Eso de andar poniendo hashtag, es como un juego, es como... Tiene algo de ajedrez, digamos. Sí, sí, bueno, el Facebook también es, me parece que es el más importante. Y bueno, también así me tuve que curtir, aprender cómo funciona, cuál es el límite que me pone y cómo gambetearlo, ¿viste? Para no pagar, justamente. Nadie quiere pagar. Pero bueno. Bueno, Nacho, la verdad que gracias por tu comunicación, por tomarte este tiempo de hablar con nosotros y comentar un poco de esto que nos parece una genialidad, que es Agostina. ¿Se cortó? ¿Hola? Se nos fue Nacho. Creo que quiso ponerse una bomba de verdad para hablar con nosotros. Se enojó con nosotros. Le mandamos un saludo enorme. Un saludo enorme a Nacho, gracias por la comunicación. Y bueno, si está escuchando, está invitado a venir cuando quiera y cuando guste. Cuando quiera. Que tenga tiempo, nos vamos a estar esperando acá que nos haga un dibujito, ¿verdad? Sí, igual la producción ahora le va a estar mandando una foto nuestra para que nos haga un dibujo y que les cobre la producción. Nada más, eso solo queremos. Claro. Después que venga acá que dibuje la bombita si explota del otro lado. Sí, vamos con The Strokes y ya volvemos.